Hamrogo merire, jamoy brare, basi el 60%, ni nunanga panamá ni bobre. Nea une nin ove yabu 96.6% tonu ne bobre. Nea do panamá nieda, monsoquia, ni bugodre yen o doidre dre, idi nune bobre. Nebo dorado 90.000 monsodre kia niwe, nea ni vide jate die nenguane. Nenguaro escribis come gome, chuito miguel nin o doidre. Septiembre soy coconende, nigue septiembre conete, 169 monso kia kudre barabodong mia udore. Gobrandre idre idre gobaidi, monso drekia nune bobre erat. Monso kia niwe sribido bogo nuene yenyankui. Grugonya kartare. Monso kia niwe sribido bogo nuene nyandebe. Ani kugwe ye uget, ne abugumbe kondi monso kia taredi. Ani hadi mi guairbe, ne abugumkwe monso kia niwe nyan sribido bogo yenuene. Ne abugun nieto. Intervida. Resekai. Suntra. Yekowe.